Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, muy buenos días. Estamos en este 26 de agosto de este año 2025, en plenas fiestas de San Sebastián de los Reyes, donde en este 107.8 de la FM para la zona norte de Madrid y en radioutopia.es, si nos estás escuchando desde cualquier sitio del mundo, pues prácticamente, como te digo, en fiestas que además estaremos haciendo una pinchada este próximo día 28, jueves, a partir de las 10 de la noche en el Monkey Rock, calle Real número 71, y ahí estaremos el amigo Raúl de La Pedalera, también Paco Segura con su rock roleando, Paco Caníbal, y el que te habla, David de Trovador Urbano. Estaremos ahí pinchando y bueno, pues estaremos ahí volviendo a las fiestas de San Sebastián de los Reyes después de más de 10 años sin tener casetas. Pues Juanma, al que le tenemos que agradecer, nos haya propuesto la idea, pues nos ha cedido su casa, el Monkey, casa de todos y de todas las que nos gusta el rock. Y eso, el día próximo 28, a partir de la 10 de la noche, os esperamos en el Monkey Rock pinchando Radio Utopía, volviendo a las fiestas de San Sebastián de los Reyes, y nosotros ya prácticamente calentando motores para la nueva temporada 2025-2026. Pero bueno, como sabéis bien siempre, los compañeros y compañeras en sus espacios marcados también solemos traer propuestas interesantes, porque al fin y al cabo la radio debe estar viva y la radio debe de contar cosas, y eso es lo que intentamos, cada uno de su forma y de su manera. Y para el día de hoy, pues tenemos la visita de, a lo mejor él me dice que no, pero todo aquello que venga de la Radio Libre, con más de 40 años de trayectoria, y yo creo que es histórico, o alguien histórico, aunque a él no se lo diga, no le suene de esa manera, pero nos va a contar muchas cosas. Santiago Asuar, coordinador durante mucho tiempo, o uno de los coordinadores durante mucho tiempo de Onda Verde, al cual le quiero dar los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, buenos Santiago? Días, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, por venir a San Sebastián de los Reyes, que te has encontrado el encierro casi encima. En el metro estaba en el encierro. Sí, señor. Y bueno, Paco también, que nos acompaña para estar con nosotros. ¿Qué tal, Paco? Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿ese es tu micro? ¿Se me oye? Sí, se oye. Sí, lo que rascas el casco. Como tuvimos el problema de la fuente de alimentación, no sé si cambiarme el casco. Bueno, ahora mientras que los cascos, que no hacen falta los sí, cascos. Bueno, yo sí me gusta para los volúmenes y todas estas cosas. Siempre es interesante. Pues nada, vamos a hablar de Onda Verde. Vamos a hablar de... Hace poco estuvimos con Juan del Ahorcado, que, como bien me dices, pues era el que llevaba esa parte musical en Onda Verde. Y la primera pregunta es, ¿cómo se incluye Santiago en un medio de comunicación como Onda Verde? Que yo conocí a Esteban Ibarra de antes de Onda Verde, que es quien un poco era el líder del proyecto, porque la radio, el origen era de un grupo de Vallecas, que estaba en la radio, estaba Martín, fallecido, que bueno, Martín era, estaban Tito y Fiti, que conozca yo de Vallecas, y luego Esteban tenía una revista que era... Germinal, ¿no? Germinal. Uh-huh. Año que se creó en 1981, ¿no? Sí. Entonces yo lo conozco a Esteban de la época de Germinal y de antes incluso, porque era Esteban montó un colectivo que era el Colectivo Autónomo de Liberación, que yo entré en contacto en realidad por el tema de la LAU, la Ley de Autonomía Universitaria, que yo estaba en medias, y se formó un grupo que eran los CAME, los Colectivos por la Autonomía del Movimiento Estudiantil. Y bueno, ahí pues estaba Esteban Ibarra, y había más gente. O sea, hablamos de 70 finales entonces, años 70 a finales, ¿sería esto? Lo de la DAO sería en los fines de los 70, 80. ¿Tú hasta aquel momento no tenías conciencia de lo que era una radio libre, una radio comunitaria? Porque sí que hay... No había en esa época. Hubo pequeños conatos en el 76, ya empieza a haber como la radio Granollers, empieza a haber algún pequeño conato de este tipo de emisoras que sobre todo querían ser una tercera vía de comunicación dentro de lo que había más o menos en el régimen. Pero tú realmente como oyente de radio no te habías preocupado de decir, me gustaría... Yo no oía la radio y luego, a lo mejor en alguna revista, pues leí algo de alguna radio, pero no... Yo estaba en el Ateneo Libertario de Aluche. Entonces Esteban tiró de la gente del Ateneo para montar Germinal. Y luego la misma gente montó Onda Verde. Onda Verde Vallecana al principio, ¿no? No, Onda Verde se metió Esteban y la movió de sitio. O sea, que estaba en Vallecas y se movió luego. Sí, porque además al meter gente nueva... O sea, pero inicialmente no era Onda Verde Vallecana, como género. No, era Onda Verde en Vallecas. Ah, que no es lo mismo. Vale. Sí, pero está la conjunción de Onda Verde Vallecana. Esto como realmente... Yo no sé si se llamó Onda Verde Vallecana. Sí, yo sí en muchos sitios lo veo referenciado de esa manera. Es que los de Vallecas... montaron luego una radio. Sí, luego dijeron, se montó Radio Vallecas. Nos han quitado Onda Verde, un rollo así. Y no sé si hay alguna pegatina o algo de Onda Verde Vallecana. No lo sé. Pero sí sé que estaba en Vallecas. Y luego se movió a la calle Segovia, a una guardilla. Yo estaba en la mili, entonces me incorporé luego. Onda Verde se crea en 1983, pero de la época de Germinal, que es al fin y al cabo es una fusión que, estando Esteban Ibarra en medio, se iba a hacer sí o sí, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú la época de Germinal en cuanto a actividades? Yo estaba en la mili, entonces lo que hacían era... Estaban en la guardilla de la calle Segovia y me acuerdo de enmaquetar la revista a mano. Se metían las hojas en tacos y se juntaba cada ejemplar, se iba... O sea, que no eran de imprenta, o sea, era un fanzine, vamos. La imprenta editaba las hojas. Ah, vale. Hey, pero tenéis una imprenta vosotros, entonces entiendo mal. No. O sea, lo hacíais externamente... Se iba a una imprenta, te editaban los pliegos y los cortaban. Claro, y cuando estéis ya en Puente Segovia... Ya os habéis ido de Vallecas, con lo cual ya ha habido la escisión, por así decirlo, de la radio. No hubo ninguna escisión. La radio la movieron. O sea, Onda Vallecas, lo que es Radio Vallecas después, no viene como escisión de lo que era Onda Verde cuando estaba en Vallecas. No. No es así, ¿no? En absoluto. Lo de Vallecas lo movieron de sitio. Entonces yo de Vallecas recuerdo al Martín, fallecido, y me recuerdo a los técnicos que eran Tito y Fiti. La radio la tenían gracias a los técnicos, que eran Tito y Fiti, y la montó Tito. Vale, yo sé que luego en Radio Vallecas luego estaba Mariano, ¿no? Mariano estuvo en Radio Vallecas. Pero fue como coordinador, ¿no? Pero de Onda Verde como cabeza, no conozco a Mariano, no le conozco. No le conozco a Onda Verde, de Radio Vallecas sí. O sea, que Mariano, por ejemplo, de que yo le conocí en unas jornadas que hicieron en Rivas no hace mucho, el año pasado, hace dos años. Ya bastante talludito el hombre. Yo siempre he sabido de, por lo que se ha hablado de Radio Vallecas en este caso, o sea que él por su no viene de ningún momento de Onda Verde, porque, que yo sepa, no ha estado nunca. Una cosa que, volviendo a lo de Germinal, había un movimiento potente, o empezaba a haber un movimiento lo suficientemente interesante de radio, porque al final los emisores prácticamente lo hacéis a piezas y cosas de este tipo. Creo que Esteban se encontró con el grupo de Vallecas, ¿sí? Y dijo, bueno, pues a estos me meto aquí y los incorporo. Pero no fue idea de Esteban. Pero a nivel de montar una radio, aparte de la parte de escrita, que era Germinal, también se empieza a ver la posibilidad, imagino, de que con muy pocos medios, aunque los medios eran caros en aquella época, el montar una radio no es como ahora, que, que es pues como que si te compras una televisión, que es bastante cercana económicamente, me imagino que se ve también la posibilidad de no solamente a través del papel, sino a través de la radio, montar algo factible para llegar a mucha más gente interesada en un cierto tipo de mensaje, ¿no? Bueno, es que a nivel, por ejemplo, de gente joven, el medio que más usaban era la radio. En esa época, ahora mismo no es así. Entonces, si lo que quieres es llegar a la gente más joven, que es un público político para la izquierda, pues te interesan medios, y con una revista, pues la gente no tampoco leía mucho. Pero con todo lo subversivo que era en aquel momento, el montar un medio de comunicación, que eran medios piratas, no había ni... Era ilegal. Claro, no eres como nosotros, que somos una asociación, no tenemos la licencia, pero digamos que nos ampara como actividad en la radio como asociación. Esteban se montó la asociación. Ajá, pero una asociación, digamos, la montó primero antes de la radio. Es que claro... Se metió en la radio y montó la asociación. Claro, sería después, ¿no? Se montó la asociación Germinal Onda Verde y luego el CEJU, Centro de Estudios Juventud y Comunicación, que cuando se salió la gente que tenía Esteban... Al salirse la gente fundadora de Germinal Onda Verde, pues se montó otro rollo que era el CEJUC. Sí, pero también me imagino que un poco intentando parapetar la radio de cara a... Para pillar subvenciones. Ajá. Pero necesitas un nombre de... O sea, para pillar subvenciones, o sea... Y para nivel legal y tal. Y para estar un poco más tranquilo a la hora de poder emitir, ¿no? Aparte. Y para poder emitir no estás igual. ¿Y por qué salió esa gente inicialmente, los que eran los iniciales? ¿Por qué salió por discrepancias o porque se pegaron con Esteban? El problema es... Sí, no, si lo... No, por rollo, sí. El problema que pasa siempre a la izquierda, que como somos todos iguales, luego hay uno que quiere ser más igual que otro, ¿no? Se pillaron los coordinadores. los coordinadores eran Ángel y luego... A ver... José Miguel... Bueno, aunque luego hubo otro José Miguel luego de coordinador, y el otro es... No me acuerdo cómo se llamaba, el otro... Los tres coordinadores que habían se piraron. Claro. Entonces hubo una escisión, se piró mucha gente. Y es cuando empezaron a entrar programas de gente joven, ¿no? Hacer programas de radio... Antes había gente joven. Ah, ya había gente joven desde el principio. Se piraron los coordinadores y luego se coincidió con que se montó Radio Mercurio. Mucha gente de Onda Verde se pasó a Radio Mercurio, pero posteriormente lo que tiró fue Onda Verde. Cuando se piraron los coordinadores, Esteban buscó gente más joven, que eran los que decíamos los heavies, que eran lo que es la chica esa, el sí, o el ahorcado. ¿No? Juanma es un poco más mayor. Ah, entró un poquito más mayor, vale. El Miguel Porra, que fue coordinador luego. También heavies, todo esto heavies, ¿no? Sí, la Esther metió a los heavies para tener más gente cuando se piró la gente más mayor que estaba más politizada. O sea, hay una gente, por lo que estaba preguntándote Paco y lo que tú comentas, Santiago, hay una gente que el primer núcleo es de una gente que viene de incluso del tardiofranquismo, de esa lucha primera... del Partido Comunista y este tipo... Esteban... Venía de esa primera onda, ¿no? Esteban era autónomo. Entonces los autónomos eran un rollo en la ideología es de Tony Negri, que es un partido comunista paralelo al comunista en Italia. Entonces Esteban iba como de autónomo. Pero en realidad Esteban lo que se montó es el Partido Republicano Federal Socialista... Cuando no le salió, empezó a ir de autónomo y enganchó a gente con los CAME. Y luego se montó Germinal y luego Onda Verde. Pero ya en Onda Verde, cuando hay esa, digamos, parada de los viejos militantes más politizados, si entra una gente joven, ¿se quiere dar un dinamismo a la radio de un carácter más social, de un carácter más cercano para la juventud, que al fin y al cabo es la que estaba en movimiento, para movimientos como la OTAN, para conciertos que montarais? ¿Se quiere dar una... otra perspectiva de la radio en muy poco tiempo desde su comienzo? Pues en realidad, al pirarse la gente más politizada, pierde de nivel político o lo que sea, pero en la práctica está, el tema está en la movida anti-OTAN y hay mucha polémica cuando Esteban establece relaciones con los libios. De hecho, fuimos a Libia, yo estuve en Libia. Fue el Martín, que es de los fundadores en Vallecas, fue el Martín a Libia también. Y fue también la otra coordinadora que había, que era Esther. O Esther era Eva. Los coordinadores eran Eva, Dan y yo. Y luego se fue Eva de coordinadora, aunque siguió en el rollo. Eva la nombraron presidenta del Consejo de la Juventud de Madrid. Y el otro coordinador que se incorporó cuando no estaba Eva de coordinadora era Enrique Quero, que se falleció este mes, hace poco, ¿no? O el mes pasado, que fue un flash para mí, porque yo le veía en la calle. Era barrendero, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo te has enterado que era barrendero? No, estuvimos hablando hace poco con David, de hecho, para localizarte, ¿te acuerdas? Cuando sí. Estuvimos mirando la cosa, nos enteramos y entonces por eso vimos que estabas tú un poco compungido, lógicamente. Bueno, me dio un flash porque había estado de coordinador en los 80 conmigo, que era un poco raro el Enrique. El Esteban le metía mucha presión y, bueno, pues por conflictos con la gente se acabó pirando, pero no por el Esteban. Entonces, una pregunta. Siempre se fija el comienzo de Onda Verde como en el año 83, pero es ese comienzo cuando ya está directamente en Luca de Tena. O estamos retrotrayéndonos antes, cuando era Onda Verde en Vallecas. ¿O tú sabes situar exactamente el año? Porque yo el año que no lo sabes, ¿no? Yo me acuerdo de la calle, en la mili. De la calle Segovia, me acuerdo. Claro, pero ¿cómo? Incluso yo cuando estaba en la mili, estaba en la calle Segovia. Claro, pero ahí sí puedes situar tú en qué año es, cuando estabas tú en la mili, ¿no? Eso sí te acordarás. En la mili, pues, debí estar en el 81, 82. Y ahí ya estaba funcionando entonces Onda Verde. Yo soy en la mili del reemplazo 81 octavo. Claro, pues quiero decir que entonces en el 81-82 ya estaba la emisora funcionando. En el 82 estaba en Luca de Tena, fijo. Y antes estaba, pues, en Luca de Tena, no, en pues de Segovia, ¿no? Pues en la calle Segovia, en una guardilla. Y antes había estado en Vallecas. La habían tenido en Vallecas. Con lo cual imagino que 83 era cuando se cambia a Luca de Tena. Yo no vi el cambio. Claro, estabas fuera, claro. Estabas en la mili. Sí, pero se referencia mucho lo que comienza la radio en 1983. Es que debe ser cuando ya se lo que ha contado, ¿no? Lo que contado tú, me imagino, cuando se van los más veteranos. Será 83. Yo me acuerdo del 82, Claro. O sea, fíjate, en el año 82, al final ese punto de inflexión que parece el 1983 es anterior. También Germinal está en el mismo local que la radio o el mismo local, o sea, Germinal. Sí. Ajá. ¿Y cómo era el trabajo de redacción de Germinal? Se dejó de hacer Germinal y se empezó a hacer la radio. Ajá. Porque era imposible, era inviable por falta de compromiso de no, por falta de tiempo de hacer todas las cosas. Porque me imagino que a nivel de radio, nosotros tuvimos aquí Eclipse, teníamos también un periódico nuestro en los 90, que también yo lo recuerdo por los compañeros y las compañeras que había que le llevaba mucho trabajo. Me imagino que cuando se deja Germinal y hay un medio ya de comunicación que llega a mucha más masas de gentes, imagino es que también hay que salir a la calle, hay que hacer actividades, hay que hacer conciertos. Digamos que se hace una radio no solamente en FM, sino una radio también para el barrio, para los lugares que... Y eso en los 80, en los 80 hay actividades, en los 90 se dejan de hacer actividades como radio. Y las actividades las hace el Movimiento contra la Intolerancia. Uh-huh. Pero ya los de la radio pringamos menos en... Pero como radio, por eso te quiero decir que el periódico, la revista, deja en un momento dado de hacerse porque hay otras maneras más interesantes de poder llegar a la gente. Por falta de tiempo y no capacidad de esfuerzo. Uh-huh. Oficialmente no se disuelve la revista. Oficialmente, pero también es importante... Un poco coaligando todo lo que estábamos anteriormente hablando, hay una partida de viejos militantes más politizados, entra la juventud, la radio aprovecha esa juventud para estar en la calle con todo lo de la OTAN. Es una manera, digamos, que como bien digo, está todo coaccionado para llegar a mucha más gente a través de la entrada de esa gente joven. La gente joven que entran por el heavy metal, no entran por el tema de la OTAN. ¿Ah? Y luego, pues, se les convence un poco para que vayan a las manis o no sé qué. Y Esteban, cuando deja de ser autónomo, se engancha con el movimiento ecologista. Entonces, vamos a la coordinadora ecologista, etcétera. Onda Verde deja de ser autónoma y empieza a ser verde. políticamente hablando. Porque está el Partido Verde Alemán. Y el Rosario Autónomo, pues al Toni Negri le han metido en la cárcel. Y ya no funciona en Italia. A nivel radios libres, siempre se habla de que comenzaron en Cataluña, quizá porque, claro, siempre. Onda Yuri, eso es cierto. Claro, claro. Sí. Y luego, luego en Madrid, supongo que había un poco de imagen, ¿no? De hacer un poco de lo que se hacía allí en Cataluña, o surgió de manera espontánea. No, tiene que ver, en Madrid surge la voz de la experiencia, que es menos politizada. Claro, por la experiencia, yo he leído que empezó en el 77. No 76, sé si, ¿eh? Ni idea. 77. ¿Eh? Claro. Pero es no politizada la voz de es la no politizada, ¿no? Y Onda Verde, que es como más política, porque Onda Verde es dentro del proyecto verde. Claro. Pretende montar el Partido Verde en España, vamos. Y la voz de la experiencia, entonces esa fue como la pionera en Radio Libre en Madrid, posiblemente. Yo sé que salía. ¿Y había relación entre Onda Verde y la voz de la experiencia? A nivel cúpula, vamos, por así decirlo. ¿O no? Cada uno iba a su... A nivel cúpula, ¿no? Cada uno iba a su... Yo creo que la pregunta iría mejor. ¿Había relación entre la onda del eso. Váter y Onda Verde, por sí, ejemplo? Que eran más en la época. La cadena del váter, ¿no? La cadena del váter, eso. Me refiero a la cadena del váter. Porque claro. Es lo mismo. Lo mismo, sí. Por eso que sería... A nivel directo yo creo que no. Muy indirecto. Era muy diferente la manera de hacer radio que la vuestra, ¿no? Bueno, es... Nosotros éramos una asociación y ellos eran un tinglado que no... Eran entre amigos, sí, básicamente, ¿no? Sí, pero cuando había reuniones de radios libres, tengo entendido como que iban a su bola, ¿no? Que no interaccionaban con... No nos gustaba la experiencia, no entraba dentro. ¿Y por qué? ¿Por algún motivo en especial? ¿O simplemente por falta de compromiso político? ¿O por cachondeo? No sé, no... Esteban decía que no tenían objetivos sociales. Claro, él lo supo, claro que no. Eran como... No sé. Yo las veces que la pude escuchar, a mí me pareció una radio para el chascarrillo. Me daba la sensación, la gente le abría en el micrófono, soltaba lo que les parecía y eso muchas veces parece que funciona más que un interés real por mejorar la sociedad, que son este tipo de radios nuestras, como Onda Verde en su Yo momento. No sé si tendrían más audiencia que nosotros, pero luego cuando cerraron en el 89, creo que cerraron, ellos cerraron del todo. Claro. Nosotros volvimos a abrir. Claro. O sea, que luego siempre se dice que vosotros eran radio libres y esta era una radio pirata. Entonces, el matiz entre pirata y libre, no sé en qué consistían esos años, porque claro, a partir de lo del 87, ¿no? La ley, 86-87, ¿no? Cuando se las reparte... radios libres son de Francia, que eso pues las legalizó el Partido Socialista. Sí, pero de Mitterrand. Sí. Claro, pero aquí en España no, 81 creo que fue, ¿no? Y aquí en España estaban luchando. Entonces se animaron a legalizar. Las claro, radios piratas son luchabais inglesas. Para ello, ¿no? Vosotros luchabais para ello, ¿no? Las piratas, sí. Claro, las de Luxemburgo. Las piratas son inglesas. Claro. Y son radios que emitían desde el mar. Desde más, sí, de Luxemburgo, sí, lo dice siempre. Claro. Si le preguntas. Bueno, se intentó legalizar, ¿no? Siempre conseguir la licencia, sí, no se consiguió. Yo imagino que el gobierno socialista no estaría muy contento después de lo de la OTAN, quiero creer. Dio licencias, pero las pillaron. Entre ellos, ¿no? Se repartieron. No, había un grupo de radios que pillaron una licencia en conjunto. Pero eso no fue repartirse las cartas entre gobernantes, entre los partidos políticos. Sí, entre los partidos políticos, los medios políticos. Pues fue como para conceder algo, conceder una licencia a un grupo que estaba Onda Latina ahí. Uh-huh. Y no sé si Radio Cero. Hubo una licencia en Chinchón después de. Después de la ley, que no recuerdo exactamente las siglas, ORT o. No. A un colectivo de radios que agrupaba Onda Latina, Radio Cero y más radios. Me imagino que Antena Vicálvaro, ya que no me acuerdo de... Oh, pero que cuando... Donde sí dieron licencia es en Valencia a Radio Clara, que la... Radio Clara, que la continúa. La que la tiene, y pero que se da la licencia en Chinchón a las radios libres, digamos un poco, para callar la voz de las radios, pero al fin y al cabo esa ley se hace... Como bien dice Paco, en contraprestación a todo lo que... Porque se les puso de corbata con lo de la OTAN. En un momento, la gente que estuvo en contra de la OTAN... Pero dieron la licencia porque Radio Cero era del movimiento comunista. Entonces, son los que llevaban el tema de la OTAN. Y Onda Latina está en la sede del Partido Comunista. Está en la sede del Partido Comunista, sí. Es del Partido Comunista, bueno, que son majos los tíos y tal. Pero están como recluidos, ¿no? Porque los echan a Chinchón, estáis comentando. Pero es está muy vinculado a cuando estás en la sede de un partido y luego la montó Modesto. Modesto, el origen es de Onda Verde, montó Onda Latina, pues se hartó de Esteban y se metió en el PC. Lo cual es lógico, porque si Esteban en su origen era del rollo autónomo, que es como un rollo paralelo al Partido Comunista Italiano, no sé qué, pues para ser comunista más fácil ser del Partido Comunista que ser autónomo. Pues y Santiago, ¿tú recuerdas el apagón al cual estuvisteis obligados? Sí, sí, ¿Cómo fue aquello? Pues tú que la vivió en Onda Verde, ¿cómo, después cómo fue? Del apagón se piró Enrique. ¿Cómo fue el sentimiento? A mí me daría un... me parecería claustrofóbico el tener que apagar por... Me dio mucha pena el hacerlo. Y yo sobreviví haciendo encuestas. Conseguimos unas encuestas que eran del Consejo de la Juventud. Y bueno, pues no cobraba de la radio, pero... Y luego lo que hicimos fue llenar Madrid de pintadas. Que las hacíamos con brocha, no con spray. Que eso, pues hay una anécdota curiosa, que es... Hay una pintada de La Voz de la Experiencia a medias, que pone, pues no sé qué, La Voz de... O no sé qué, que eso es porque les pillaron o... Porque hicieron la pintada en la valla de... Los de... Prosegur. Saldría el guarda de Prosegur y... A palos. Bueno, a palos no, pero no... No puedes hacerla ahí, está claro. Pues. ¿Escuchamos música? Se han dejado varios temas por aquí. Estás contando cosas muy interesantes y bueno, vamos a acercarnos a escuchar, pues como bien digo, no sé, ¿cuál quieres? ¿Santa? El de Santa. ¿Santa ponemos? Pues venga, sí. Vamos a incluir este Al lado del diablo, que es uno de los temas que nos ha pedido Santiago. 107.8 FM, Zona Norte de Madrid, radiotopía.es. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Seguimos con Santiago. La verdad es que muy interesante todo lo que nos está... No, nos está contando fuera de antena de gente ilustre que visitó... Sí. Y, o sea, que está contando de CRAE... Si queréis lo repito. Que sí, sí, porque es súper interesante. De que CRAE. Fue Juan Luis Cebrián, sí, le trajeron un par de chicas, Rosendo fue por allí y Javier CRAE. Que me acuerde yo, iría más gente que no me acuerde, pero... Pero fíjate, Cebrián, yo si estuviera en esa época muy involucrado en la Radio Libre, le vería como alguien que sí, que viene, pero da la sensación que lo que menos viene es a contarte. Viene más a olisquear, a ver, porque estaba directamente en el perímetro del Partido Socialista y del felipismo, ¿no? Estaba en esa línea. El País siempre ha sido un periódico más hacia la izquierda, moderado. Y es curioso, ¿no?, el que alguien así se acercara a una Radio Libre. Bueno, yo no controlo el tema bien, pero según Esteban, las radios no recibieron la licencia por culpa de la SER. Entonces, Cebrián tiene relaciones con la SER, porque es el grupo Prisa, sí. Claro. Entonces, yo pensé luego a posteriori, a mí no me extrañó ver al Cebrián, porque veías a toda la gente allí. Hombre, digo, bueno, pues... Al final debemos ser medios transversales, o horizontales, mejor dicho, que tenga capacidad para todo el mundo. Luego es verdad que aquí nos cuesta atraer a cierta gente, yo no los traigo en mis espacios más sociales o políticos, pero al fin y al cabo, si fue bienvenido, aun que, como tú bien dices, estén en contra de unos movimientos muy potentes como el de la Radio Libre. También puede ser un lobo que se acerca al corral de la gallina, ¿sabes? Yo, claro. A posteriori pensé, bueno, está venido a mirar. Claro, claro. Pero bueno, pues... Pero estas dos chicas tenían un programa, ¿no? Entonces ellas... Sí, sí. ¿Y qué relación tenían para llevar a Cebrián? ¿Porque la conocían? Porque... Pues serían de periodismo, porque había muchos estudiantes de periodismo. ¿Te acuerdas del programa? No te acuerdas del programa que fue de ellas, ¿no? ¿No te acuerdas, no? Ni idea. Claro, sí, serían periodistas, claro, tiene su lógica, ¿no? A lo mejor eran prácticas en El País, habría hecho alguna o alguna cosa así, pero... Bueno, prácticas... No tenían en periodismo prácticas de ningún tipo. En esa época no había, ¿no? No. Claro. De aquellas, Santiago, no es como ahora, te vas de un trabajo y si puedes te llevas los clientes a otro sitio que te han contratado, ¿no? Esto, me refiero, habría ficheros, habría cosas donde, bueno, pues como bien está preguntando Paco, se pudieran encontrar los programas, programas históricos... La programación la hacíamos con ordenador, bueno, al principio no, había un cuadrante, entonces pues no conservo los cuadrantes, habrá alguno en Onda Verde. Me acuerdo de muchos nombres, había un programa de paz y cooperación, por ejemplo, que lo llevaba Joaquín Antuña. Había otro que era el patológico del movimiento de objeción de conciencia. Muy importante en esa época ya. El movimiento, sí. Y lo hacía otro, la sociedad sesológica, que no me acuerdo cómo se llamaba, entonces me acuerdo de mucha gente y de muchos programas. ¿Cuántos programas llegó a haber en funcionamiento en era directo? Era uno a la hora, entonces uno a la hora durante toda una semana, pues tú échale que haya por lo menos... Pues no sé al día cuántos puede haber, uno a la hora. Pues. ¿Había por las mañanas? Emitíamos por la mañana también. O sea, que estamos hablando... Y toda la noche, la noche desde las 12. Claro, podía haber... Hasta que se mojeó el vecino de abajo. 70, o sea, había por la noche, hasta que tuvisteis problemas con el vecino de arriba, también se hacían programas... De abajo. De abajo. Había programas también de madrugada. No se cerraba. Qué caña. Se emitía toda la noche. O sea, estamos... Era mejor horario, ¿no? Lo dicen siempre el búho, ¿no? Paco Pelebrían y tal. Seguro, es un horario más tranquilo. Pero estamos hablando de... Si pongamos, del 82, de, bueno, del 83, 84, 85. Habría 16 programas diarios. O sea, puede haber... Llegasteis a emitir 80, 90 programas a la semana. Podía haber hasta casi 16, pero... No había nadie que hiciera... a 16 no creo que llegase, pero... Tú échale... Si no, 16, 14. Pero no había nadie que hiciera programas, digamos, de lunes a viernes, de lunes a miércoles. Eran siempre... Una hora, no se dejaba más, no se dejaba. Por norma. Y una hora siempre. Una hora máximo. Uh-huh. A la semana. A la semana. Para tener más gente, porque era un rollo de política. Sí, pero había una cantidad de posibilidades de escuchar música, de escuchar contenidos sociales, de escuchar literatura... Era una emisora muy rica en ese en ese contexto cultural. Ya, pero no había coherencia en la programación porque, por ejemplo, podía haber el lunes a tal hora un programa de heavy y otro día a la misma hora un programa, yo sé, pues de arqueología. Entonces, eso no es coherente porque hay que tener... Sí, fidelizar un poco a la gente, ¿no? Para saber, para fidelizar un poco a la gente, ¿no? Que, sí, que se acostumbren a... Y luego... No sé si coger más agua, ¿eh? Sí, ahora... Ah, bueno, pero que estamos en directo. Claro, sí, te iba a decir, sí, que hemos puesto la canción. Si quieres, ponemos otra. Claro. Sí, no, sí, no hace falta, cuando pongamos otra... Bueno, es que vamos a lanzar. Ahora en 5 minutitos y... Pregunta, Paco, pregunta. No, yo te... no sé si hacían... Vamos... Se supone que tenéis más audiencia, o eso es lo que nos contaba, por ejemplo, el otro día Juanma, tenéis más audiencia que programas totalmente comerciales potentes. Entonces, no sé si otros programas de rock duro, por ejemplo, ya que estamos muy hay muchos programas de rock duro en Onda Verde, de rollo, pues el Paco Pérez Bría, que hablábamos antes, Mariano García, el Pirata, suponían competencia para ellos, se veían amenazados ante tanta audiencia que tenéis vosotros, de alguna manera... ¿O simplemente convivíais, buen rollo? Había, no sé si recuerdas en ese sentido. Bueno, el Pirata, posteriormente, en los 90, venía el Pirata con, Mariano Muniesa. Uh-huh. Claro, Mariano Muniesa estuvo también en Onda Estuvo Verde. Estuvo en Onda Verde, ¿no? Sí, claro. Entonces, venía el Pirata con él en los 90, le veía yo, en los 80 no venía. ¿En los 80 suponía una amenaza para ellos que fueseis creciendo no exponencialmente en Madrid? Uh-huh. No creo que simpatice mucho el Pirata. Eso es lo que intuimos por el tema, porque supongo que era competencia directa en algunos de estos programas. No creo que le jodiese mucho la competencia a él, pero que... Pero a lo mejor por la incoherencia esa que tú estabas diciendo, de a lo mejor meter un programa de heavy metal a las 12 de la mañana en vez de a las 9 de la noche, que son unos horarios mucho más rentables, yo creo, para el público y seguidor del rock duro, ¿no? Hacer una programación de lunes a viernes de 9 hasta la 1, que era cuando emitía Mariano García y el Pirata, ¿no? De aquellas. En los 80 había muchos heavies. Una anécdota del Muniesa es que estaba el Pirata con él y el Pirata le decía, bueno, lo de los grupos no te preocupes, que son unos colgados. Los de los grupos pues van a acabar mal, no sé qué, porque están en movida así. A mí me pareció un poco así como demasiado interesado el rollo de... Es una manera diferente de ver la radio rock de estos compañeros. ¿Ponemos a los delincuentes, te parece? Vale. Y que te veo que te atoras y nos tienes que contar aquí todavía muchas cosas. Vamos a escuchar este Veneno. Venga, vamos con él. No, pollo si quieres. ¿Quieres que? Pollo si quieres. Con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días dos coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisan la basura. Al final me buscan una ruina, me venden como una lata de sardinas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son tan bien conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. He reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Ya ha tomado cuerpo las cuerdas vocales de Santiago. Te estoy llamando Santiago, no sé si te puedo llamar Santi. Santi, si Santi, quieres. Para cortar. Joder, estábamos hablando, me parece muy interesante. Es leyenda, estaba lo comentando otro Paco, ¿es leyenda que visitar a Luis del Olmo la radio? Cuéntanos la anécdota que nos estabas diciendo. Que yo no le recuerdo a Luis del Olmo. Yo lo que sí sé es que nos ponía a parir. Y que no sé si leí yo un artículo en la prensa que recorté y que puse allí en el tablón de anuncios, donde decía que las radios libres en una guarrería, no sé qué, que es como permitían eso. ¿Tenían miedo real a las radios libres por el potencial que tenían? Yo no creo que le fuésemos a quitar. ¿De oyentes? No creo que le fuésemos a quitar el trabajo, pero le molestaba y no les caía bien la gente. Y luego, pues sí, el tipo de radio que hacíamos era muy diferente. Pero era más, pues, era más cercano, realmente, ¿no? Porque sí, pero fue una innovación en radio. Después de las radios libres, la radio se hace distinto. Claro, es que tú fíjate. El Luis del Olmo es como de una época muy antigua, pues un poco señorito y tal, pues que de una época en que era más pija la radio, entonces no aguantaban. Es que te quiero llegar a ello porque, como tú bien dices, es una radio más antigua. Yo creo que ya Iñaki Gabilondo mejora a la hora de referirse, de acercarse al oyente del transistor. Pero el otro día estaba escuchando la clave, estaba escuchando un reportaje de los campos de concentración y es que es tan intelectual la manera de hablar que muchas veces parece que solo se entiendan cuatro y sin embargo la radio habla un lenguaje de calle, un lenguaje cercano, un lenguaje que muchos entendemos por los trabajos, porque te quitan dinero en las horas, por muchas cuestiones, ¿no? Y es más cercana y yo creo que eso también potencialmente pudo influenciar demasiado, ¿no? En que la gente se acercara y realmente lo vieran como una amenaza. Este tipo de emisoras, como Radio 3, por ejemplo, que nos decían compañeros de Radio Vallecas en su momento, que veían amenazado el que una radio que se hacía entre la gente tuviera más audiencia. Bueno, de hecho yo pienso que muchas radios libres tenían más audiencia que programas de otras radios comerciales, por ejemplo, Onda Madrid, pues tenían mucha menos audiencia que Onda Verde o radios así, ¿eh? ¿Cómo se sabía la posible audiencia que podía tener Onda Verde, una, en definitiva, una radio libre? Yo siempre, a mí me decían aquí que por llamada recibida había unas 500 personas escuchándote. Sí, por, no sé si por la, ese sistema. Sí, o sea, el sistema era, ¿cuántas llamadas podíais recibir al cabo del día los programas que...? Bueno, algunos programas pocas, pero había programas que estaban llamando constantemente por teléfono. De... ¿Qué programas? ¿Los de heavy metal en concreto? No, por ejemplo, Generación Desencanto. Sí, sí, sí. Yo vi una vez que era llamada continua de... Los de sexo. Pero... De sexo, no. Pues eran un rollo raro, que eso... Les tengo en el Facebook a los que eran de ahí. Hacían un programa raro, Generación Desencanto, que está, lo han subido entero a internet. Ah, sí. Todos los ediciones. Hacían como un concurso donde potabas. Hacían el top basura, hacían. Entonces metían grupos que lo hacían ellos los grupos y eran como malos. Qué curioso. Y lo de la, entonces el tema de la audiencia, estaba claro que tenéis más audiencia que muchas radios comerciales. De acuerdo a las estadísticas que os daban, o sea, bueno, estadísticas no, pero hablando con la gente o cosas así, sí. Las estadísticas eran llamada de teléfono y X oyentes a la vez. Claro, sí. No, nunca hicimos un estudio de audiencia. Nunca lo hicisteis realmente, ¿no? Yo lo que sí hice fue, trabajé haciendo encuestas y a nivel de asociaciones, Onda Verde era la asociación que más conocía la gente joven de esa época, ¿eh? Vamos, tú les ponías, ¿qué asociaciones conocen? No sé qué. Pues, te ponían Onda Verde, no te ponían Unión de Juventudes Comunistas, sí. Juventudes Socialistas, eso no salía, sí, bueno, en las encuestas. Y luego, bueno, la Radio Libre siempre está asociada a barrio, cada barrio, cada uno tiene la suya, pues Antena Vicálvaro, Radio Fortaleza, de Hortaleza, vosotros, realmente... Al estar itinerantes, bueno, hasta que os centréis en Luca de Tena, ¿cuál era vuestro radio de acción? ¿Hasta dónde se escuchaba? Porque Juanma hace poco nos decía que incluso llegaba hasta Getafe y pues esa zona también incluso se podía llegar a escuchar, ¿no? Zona sur, porque la antena. La antena estaba. Tiene que estar más alta que donde escuchas. Entonces, hacia el sur es bajada y hacia el norte es subida. Hacia el norte pues hay colinas, etcétera, entonces eso tapa la emisión. Pero entonces llegaba hasta el sur de Madrid, incluso la comunidad de Madrid también. Pero llegaba. La sierra llegaba. O sea, la... Porque la sierra está más alta, entonces llega en línea recta. Ahí sí llegaba. Sí, nos base. nos ocurre a nosotros en ciertos parámetros de según bajas no, pero según subes en la hacia cabre. Bajando se escucha más. Vosotros os pasará igual hacia abajo. Sí. Os escuchan, pero hacia arriba pues hay. O sea, entonces la radiación era potente, era medio Madrid prácticamente. ¿Y con cuántos vatios? Y provincia de Toledo incluso. Ay, con, Toledo. En los 80 no emitíamos con pocos vatios, 20 vatios o 15. Pero la antena estaba en un lugar bien posicionado. En Luca de Tena, Luca de Tena. En un sitio muy bien posicionado, que porque claro, la posición es importante. En Luca de Tena estábamos en la terraza y hacia abajo se llegaba, hacia el norte no se llegaba, hacia el norte nos tapaban. Que la antena la puso un menda que le llamaban el Tripas. Que bueno, pero menda un poco raro, así como un poco mafioso. Pero bueno, hizo que tuvierais una cobertura digna para todo lo que... Pero nos engañó, por lo visto. ¿Pero por la antena o...? Puso un dipolo, no sé qué. Compramos una torreta, que se subió el Tripas a la torreta, que no... Pues, eso parecía un suicidio, ¿verdad? Un menda así totalmente gordo, subido arriba, además que eso te caía si tenía una hostia que... Era una torreta, pero no con pernios. Con vientos. Pero era fija, ¿no? Sí, con era vientos. Era fija, o sea que se subió en plan escalador. Sí, con vientos. Y a la hora de la financiación, imagino, entre las cuotas de todos los programas, imagino que las fiestas también, la caseta y actividades que organizaba, y muchos en la universidad, ¿era autosuficiente de sobra? ¿Se generaba...? Sí, sí, había dinero. O sea, había, y había... bueno, muchas veces la gente no pagaba las cuotas, pero bueno, pues eso... No, pero llegó a haber un remanente, o sea, había un remanente, entonces llegó a haber incluso una especie como de... Claro. No, porque imagino que el alquiler sería una pasta, ¿no? Siendo donde estaba, la zona que estaba. No, no especialmente. El alquiler era casi gratis. Y subvenciones no había de ningún tipo, quiero creer, hasta años después, al ser Radio Libre, ¿no? Es que no subvencionaban porque no era legal el tema. Claro, no es legal. Yo quería llegar con esto a que luego después, cuando hay la reestructuración, ¿no?, de las ondas, 87, empieza a haber problemas para las radios libres, y es cuando empieza, yo creo, ya... Cuando hay buenas relaciones con el PSOE, empieza a haber pasta. Cuando empieza a haber buenas relaciones con el PSOE, sí. Que ya es a posteriori, ¿no? En concreto con la ministra Matilde Fernández. Mm-hmm. Esteban se hace como colega de ella, luego entra Esteban Ibarra, entra en la revista Temas, que es del PSOE y es de los guerristas, y luego se afilia al PSOE. Y sobre todo con el Instituto de la Juventud empieza a haber pelas y compramos el transmisor. Que es muy complicado justificarlo porque no, las subvenciones son para otras cosas. Y luego ya las pelas eran para el movimiento contra la intolerancia, pero más posteriormente, ¿no? En el Instituto de la Juventud pues fuimos a Cabueñes, ofrecían cosas. Claro, pero la cosa es, las redes municipales, que también surgen en esos 80 mediados, que imagino que salieron... por parte del gobierno socialista, porque es incómodo. En la ley dejan un espacio para radios municipales. Claro, la radio municipal ya pertenece ya tiene una componente política y de gobernanza, quiero decir, que entonces imagino que eso sería quizá una especie de competencia hacia radios libres, que iba de por libre, sobre todo en la época esta controvertida de la OTAN, ¿no? Quiero decir, eso no fue un poco para contrarrestar la llegada a la juventud de un mensaje más oficialista o más domesticado. Es decir, en la Junta de Distrito, gobierna el PSOE en esos años, mayoritariamente. Nosotros recibíamos pelas también del... Sí. En uno de los técnicos del PSOE, el Paco Gálvez, nos apoyaba. Entonces, en el distrito Arganzuela, nos financiaba talleres de radio y cosas así, de ahí entraban pelas. Claro. Sí, pero es decir, que la radio municipal de Arganzuela, imagino, entonces ahí hay cuñas... Hay cierto mensaje. No, pero era municipal, era... Claro, yo digo las radios municipales, que al entrar a las radios municipales ese fenómeno, pues ya imagino que cierta vercuña, cierta dirección política, cosa que no había, por lo menos era libre, desde las radios libres, ¿no? Que no sé si eso fue una especie como de contrapesos. Los ayuntamientos, por ejemplo, el vuestro, porque vosotros estáis en San Sebastián de los Reyes, en vuestro ayuntamiento tiene un punto del dial donde podrían montar una radio municipal. Y es lo único que es lo de las radios municipales. Aparte de eso, depende de las relaciones con el PSOE. Pues el Gálvez, pues a lo mejor era más como de extrema izquierda, o no sé qué, pues a lo mejor tampoco era muy pro OTAN. Claro. Benefició. Vamos, era como de extranjis. Pero luego, más posteriormente, ya la relación. Yo fui a una reunión donde estaba Alfonso Guerra con nosotros. A partir de ahí, pues ya ¿en qué año, más fácil. ¿En qué año sería más o menos? Pues eso, no sé, 92, o sea, 93, estaba ahí de presidente del gobierno. Felipe González. Alfonso Guerra estaba de segundo. No, el Guerra ya estaba fuera. ¿Ya no estaba de vicepresidente? Le sacaron, cuando ya no estaba, fuimos, pero controlaba el PSOE, aunque no estuviese. Uh-huh. Fuimos a Ferraz y pues nos recibió Guerra. Que ya estaba Movimiento contra la Intolerancia. Fue una reunión de guerra con Movimiento. Si no hubiera estado en esos preámbulos el Movimiento contra la Intolerancia, este tipo de gente que está a un nivel muy, muy alto y que evidentemente se encargaron en buena manera de coartar toda la radio libre en los años 80, ¿hubieras podido tener acceso a tantas reuniones, como bien ha dicho, con Matilde Fernández, con Alfonso Guerra? Esteban Ibarra ya lo que tenía era Movimiento contra la Intolerancia, ya pues Onda Verde era como menos importante. Uh-huh. Y hay buenas relaciones políticas, no sé qué, pero lo de Onda Verde se diluye. No obstante, en los 90 funciona muy bien Onda Verde, pero ya más a largo plazo y sobre todo cuando cambian el local. Cuando perdimos el local de Luca de Tena y se trasladó el tema a la calle Mesón de Paredes, en Lavapiés. Uh-huh. Ahí se jodió bastante el rollo porque se metió en el mismo local Movimiento contra la Intolerancia y Onda Verde. Entonces para mí se fastidió el tema, pero pues en los 90 funcionó bien una época que para mí que fue la mejor. Y pues eso es como que pasaba y luego las pelas las recibíamos de Movimiento o de otros temas. Es mejor porque en este caso Esteban Ibarra se centra más en el Movimiento contra la Intolerancia y digamos que se queda... Ya no valora Onda Verde, pues antes tenía Onda Verde, decía, bueno, pues aquí mi... Pues un poco la... Pues lo que es la potencia o la fuerza o... Bueno, que no sé cómo se podría decir. Mi instrumento político es Onda Verde, que es... Pero luego piensa, bueno, pues esto no tiene peso, lo que puede tener peso es esto otro. Y en vosotros que sois una de las radios importantes en el Madrid... Yo ya no estoy, ya no trabajo ahí. Pero... No, pero en el Madrid de los años 80, con Onda Verde, se empiezan a gestar todas las radios de la periferia, Onda Jabato, Radio Fuga de Aranjuez, Radio Utopía. Vosotros que estáis en Madrid y habéis vivido tan intensamente aquellos años de la OTAN y de todo lo que supuso... aquella época. ¿Cómo veis en los años 90, tú que estás en Onda Verde, cómo ves en esos principios de los años 90, que es cuando se crea Radio Utopía, cómo nos veis desde Madrid a estas nuevas radios libres? Pues se piensa que es mejor tener una radio para Madrid, en Madrid. Madrid ciudad, no periferia. Entonces, bueno, la verdad es que pues también... Retrospectivamente, pues es necesario radios a nivel municipal o en pueblos, o pues en mucha vida, porque es en Alcorcón, en otros lugares que no son Madrid ciudad, aparte de Madrid ciudad, ¿no? Más sobre todo porque se supone que la radio libre es una tercera vía de comunicación y aunque sea depende un poco de la editorial de cada emisora, el fin es el mismo, el que la ciudadanía tenga una radio cercana para poder venir a contar sus problemas, para contar sus inquietudes haciendo programas de radio. Yo creo que es un punto más al movimiento que surge en los 80, ¿no? Son experiencias parecidas, pero lo que sé desde Onda Verde, pues no sé, yo pienso que se defiende la legalización de todas las radios libres, eso es cierto, pero yo creo que lo que es la dirección de Onda Verde no tampoco va a promocionar otras radios. O sea, que Onda Verde, desde tu punto de vista y por lo que estás contando, ¿crees que le hubiera sido o le hubiera gustado ser la gran radio libre y que no hubiera ninguna más a su alrededor con una gran potencia? Esteban lo que hace es montar radios locales, incluso habló de montar varias radios en Madrid, ¿no? Uh-huh. Pero luego radios locales, monta Onda Verde en Valladolid, en Gijón, en Andalucía, también en Zaragoza monta otra. En Andalucía estaba Radio Frontera, que estaba asociada. Había un montón de radios en Murcia, creo que había otra, no sé. Sí, pero y todas eran Onda Verde. Entonces Esteban lo que va es montando radios. Ajá. O sea, no es una reunión de radios libres o comunitarias del país que surgen, como bien decía Paco, las hay en Cataluña, las hay en Euskadi, las hay en Zaragoza, las hay en muchos puntos, Radio Clara en Valencia, las hay en muchos puntos del país. Por otro lado, se intenta hacer una Onda Verde a nivel nacional. A nivel de dirección, les hubiera gustado a lo mejor montar, pues aquí en San Sebastián de los Reyes, Onda Verde. Ajá. Pero no van a potenciar otras radios. Luego yo a nivel personal, no como dirección, porque yo tampoco soy dirección, pues me parece bien que haya otras experiencias, ¿no? Y luego eso, el Ibarra lo hace, pues, principios de los 90, ¿no? Qué curioso. Que monta muchas radios, hay La de Valladolid sigue todavía, sigue habiendo Onda Verde Valladolid, aunque se les han quemado los emisores a casi todas, no sé qué, pero ha habido varias. Bueno, como una cadena a nivel nacional. Sí, es una experiencia a nivel nacional, pero con la vista de una radio libre, una radio comunitaria. Bueno, de una radio tipo Esteban. Al principio nos llamábamos Radios Libres. En un momento dado a Esteban no le gustaba el tema, entonces dijo, bueno, esto es radio comunitaria, no sé qué. Las radios comunitarias son anglosajonas. La radio libre latina, pues no sé la ventaja de ser comunitaria o libre. Bueno, ¿ponemos música? Sí, el... mete la banda. Mira, nos escuchan 500. Son suspiros que vienen de una seda flor de naranja, traen por hecha cuenta. Solo quiere quererme cuando quiera, cuando huele el hornarao y la sangre se da entera. Oh mami, mami. Casa tan vacía, ¿por qué cerrará noche y día? Oh mami, dime dónde estás. Di, oh mami, mami, mami, después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por. A ver, que teníamos una llamada, pero bueno, al final no nos ha dado tiempo y hemos puesto a Postos con ese Mami Blue de 1971, porque voy a quitarlo, que si no luego nos entran los delincuentes otra vez y la liamos. Que nos entran los delincuentes, ¿eso cómo es? No, la canción que habíamos porque puesto. Porque ayer en Onda Latina, en Onda Verde, perdona, comentabas antes, hablando de delincuentes, ¿no? Que en los 80 hubo algún problema con los que estaban enganchados y llegó a haber incluso robos y tuviste que tomar alguna medida, alguna directriz, ¿no? Para que esa gente no, pues, bueno, no robase micros o cosas porque estaban enganchados, claro. Hubo ¿no? alguna movida que otra, pero no demasiado. Lo único que es muy molesto es el tener gente así un poco colgada todo el día en el local. Entonces, pues se restringió la subida al local, estar en el local, pues a la gente de que venía a hacer programa o a hacer cosas. Claro, evitar sustos, ¿no? Y los discos también, ¿había baile con los discos también? ¿O te, los estaban guardados bajo llave? Siempre he visto que los han mangado, ¿eh? Claro, muy eso, difícil de controlar. Seas yonk, se fuese uno yonki o no, ¿no? Eso ya es otra cosa. Sí, eso no lo entiendo bien, pero... pues, pero estaban cerrados con llave porque... Había una buena biblioteca, por eso, o audioteca, ¿no? Bueno, se intentaba discoteca. Acumular discos. Sí, estaban bajo llave, pues... había que pedirlos al coordinador, los sacaba el coordinador y luego los devolvías. Pero bueno, en la práctica muchas veces se miraba o no sé qué y pues, siempre desaparecía alguno. A mí me han... Teniendo cerrado aquello como estaba, yo me traía los míos de mi casa y uno de los músicos, que te lo he contado, me levantaron un disco de Motorhead. Me acuerdo. Que a mí me han mangado discos que he traído yo también. A Onda Verde, me han quitado discos. Claro. Sí. Imagino que los discos se recepcionaban a un apartado postal, quiero creer. O cada programa de radio se gestionaba su asunto. En teoría no dejaban en teoría que los programas se gestionasen, pero en la práctica pues pillaban los programas, sus discos. Se supone que lo que llegaba a la emisora, al menos era la idea aquí en un principio, lo que llegaba a la emisora se quedaba en la emisora. Y eso luego, en teoría, aunque te lo mandaran a tu nombre, eso se quedaba en la emisora. Sí. Se cumplía Yo me tocó dejar discos. Me tocó dejar discos porque venían a... Luego ya sí empezaron a mandarlos a lo mejor a los buzones que tenemos ahí como recuerdo de nuestro paso por lo que es la calle Radio Utopía, lo que era la calle Carlos Ruiz. Pero la política, me imagino... Al final nosotros bebemos mucho de la enseñanza de emisoras como Onda Verde. El hacer ese mismo... Hay unas coordinaciones. No hay... A nosotros, por ejemplo, como radio... Nosotros nos gestionamos cada programa y tenemos la posibilidad de entrar. Vosotros, las llaves que había para el local eran 4, 3, 5, ¿no? Era diferente, había muy poquitas radios. No todos los programas tenían una llave para poder entrar al local. Y el tema de discos, pues sí, eso pues no sé, como imposible impedir que manguen. Y luego, cambiando de tema, todas las actividades que se hacían, sobre todo en los 80, ¿no? Porque en los 90 comentabas antes que hubo un bajón de actividades organizadas por Onda Verde. En los 90 eran otras actividades, porque en los 90 hacían rollos de movimiento contra la intolerancia. Entonces eran... Movimiento hacía bastantes actividades, incluso manifestaciones, concentraciones... Sí, pero el tema de conciertos, estos festivales que se organizaban... No, conciertos no. Los últimos conciertos en los 80. ¿Fue? Claro, y entonces he visto que... Pues, todo, además, muchos relacionados o con rock duro, heavy metal, o con punk, rock radical vasco, porque tocaron, pues trajisteis a tocar, o pues, mucho grupo vasco, ¿no? Barricada, Cicatriz, Cortatu, en diferentes eventos, y creo que incluso pioneros, porque jo, yo lo vi Barricada a tocar, no sé si fue en el 83, nos contaba Juanma, pero trajo el cartel. Yo tuve esa los de Cortatu vinieron en el 83, Barricada, no sé. Claro, pero tuve esas primeras veces que venían a Madrid, si no la primera, ¿no? En alguno de los casos de estas bandas. Cortatu sería la primera vez. No, habría que mirar. Pero bueno, si la cosa es que había mucha interrelación entre el movimiento, imagino, antinuclear, que en Euskadi estaba siempre el tema este, el solecito en euskera, y en Madrid también, ¿no? Como vosotros, ¿no? Al ser una radio ecologista, ¿no? Especialmente un buen rollo con el radical vasco, porque ese tipo de grupos, el perfil, o radios libres como Euskadi Irratia en Pamplona, yo que sé, ese tipo de... En la práctica solo mandaban discos los vascos y pocos más. Es decir, los vascos es... Egun Ozenki Records, o no sé cómo se llama. Sí, Egun Ozenki, pero es más de los 90. Y el sello de Cortatu, además, de uno de los... Aparte estaba Oyuka, sí, bueno, había vascos Oñu, había muchos vascos, sellos vascos en los 80, sí, y entonces os mandaban el material por el tema de afinidad. Casi nadie mandaba discos, las casas de discos vascas sí enviaban radical vasco, y pues, como Onda Verde sí había buena relación con el tema... de los vascos y tal, pero yo creo que con movimientos ya con los grupos más radicales, uh-huh. Pues por el tema de ETA, etcétera, y como... Sí, ahí había un poco de barrera ya ahí, ¿no? Quizá. Sí. Claro, sí, pero organizasteis conciertos en los 80, varios de estos, con varios paquetes de grupos de Radical Vasco. Yo que recuerde con los Hortatu estuvieran, con los otros no... Claro, yo sí, lo de las 5 días corrosivos también, unas jornadas que eran charlas, sí, debates, sí, y bandas ahí de... Entonces, y eso estaba gestionado, imagino que con el bote que teníais de pasta, ¿no? Para poder gestionar ese tipo de cachés, bandas, desplazamientos, o era un poco todo... Eso es para financiarse, se hacían los conciertos. Claro. O sea, decir, claro, que no era una inversión, sino que era para financiar. Sí. Claro. Y porque, tirabais mucho de universidad, en filosofía... Casi toda la gente estaba en la universidad de... Claro, digo, todos los eventos que hacíais eran en la universidad. Ah, claro, es que es donde lo que te dejaban gratis. Claro, pero no había manera de acceder, como se hace después, en el parque, un escenario, que te dieran permiso para tocar en un parque. En la plaza de Cabestreros tocó Cortatú. Ahí sí, no sé si fue. Y luego, aparte, yo me acuerdo de en la universidad en historia. La Complutense, ¿no? Entiendo. Sí, la Complutense. En historia y luego en un pabellón de... El matadero de Arganzuela. Sí. La Junta Municipal de Arganzuela nos dejó, o sea, sí, pero un pabellón y ahí hubo un concierto. ¿Y era complicado gestionar o conseguir esos permisos para coordinar la licencia? Había buenas relaciones con la Junta Municipal de Arganzuela. Ah, ese era el truco. Y nos pagaba el taller de radio, además, la Junta. Y la universidad también. ¿También había buena relación con la Complutense? Con la Complutense de... A través de los alumnos, etcétera, pero no... El Paraninfo también se hizo algo en el Paraninfo, me parece, de la Complutense. Me suena, no me acuerdo, vuestro. Me acuerdo de hacer en facultades, pero en el Paraninfo. Y eso, digamos, que era como a nivel más de radio, pero luego a nivel de programas, tenéis muchos programas musicales, también se hacían conciertos benéficos de cara a la radio, un poco luego con el patrocinio, digamos, de nombre de Onda Verde, o los programas realmente iban a hacer su programa de radio y no se vinculaba mucho más, nada más que cuando la fiesta grande de un concierto que hiciera la radio. Los programas lo que hacían era lo suyo, es decir, su programa, y luego aparte, pues, no sé, te podían hacer alguna quedada con los oyentes o rollos así, pero no hacían fiestas ni cosas así numerosas. ¿Cómo se vivía? Porque... yo no sé, nosotros hacíamos mucha comunidad en nuestra emisora en su momento, cuando hacíamos casetas en San Sebastián de los Reyes y en Alcobendas en fiesta. ¿Cómo era la convivencia? Porque me imagino que no os conocerían, o todo el mundo no se conocería, sí los coordinadores, pero unos no se conocían con otros de los que hacían radio. En los conciertos, ¿cómo era la convivencia y cómo, sobre todo, era el trabajo de la gente? Si el 100% de la emisora estaba en una barra, en un merchandising para recaudar para la emisora. ¿Cómo era aquellos años cuando montabas una fiesta? En los conciertos se ponían barras y se servían bebidas. Entonces, pues, hacían de voluntarios por los que eran como más coleguillas o no sé qué. Y los que muchos programas no se pringaban en eso. O sea, no asumían la radio como suya, ¿no? Con todo lo contrario que podamos pensar. O sea, hacían su programa de radio y más o menos punto, pero no se metían en movidas. Y luego pues había gente como que eran como más colegas o no sé qué, y pues sí, esos pues despachaban cervezas o eso sí, pero poco más, y tampoco se hacía mucho más, ¿eh? Digamos que... Yo creo que entraban más pelas del taller de radio, por ejemplo. Pero en esos momentos nosotros sí hemos tenido muy en cuenta siempre a la hora de organizar en las fiestas que estuviéramos toda la radio involucrada, porque eran el sustento principal económico de la radio. No había todo aquel que no quisiera colaborar, porque siempre se ha dicho que cuando entras en una emisora como la nuestra debes de colaborar, no solamente hacer un programa de radio, sino también aportar en la manera que pueda cada uno. En este tipo de radios en los 80, o en este caso en Onda Verde, ¿no había alguna sanción de parar un programa por simplemente hacerse la oreja y no querer participar en eventos que realmente ayudaban? No, eso no. ¿No? Yo pienso que mucha gente pasaba de... Sí, pero a lo mejor sobre sí. Todo cuando se fue la gente más politizada. Sí. Pues que fue por rebote con el Esteban. Uh-huh. La gente que quedó, que era como menos política, pues que pasaban mucho de... Fíjate. Y luego los chavales, los heavies, pues sí, les tiraba el rollo de la música o te iban a las manis, te podían tirar piedras, etcétera, pero eran muy poco politizados. No, yo no creo que tuviesen mucha conciencia política, que podían ir a eso, incluso, pues no sé, en estos tiempos irían a rollos de Vox, por ejemplo. Por el tipo de gente, el Coco también, porque no tenían... Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y luego hubo mucha relación con los libios. De ahí no creo que se sacasen muchas pelas, pero algo se sacaría. Yo tenía entendido que Ibarra hizo de coordinador de las redes de las radios locales de Madrid, estatales, incluso internacionales. Hizo de alguna manera de tratar de hacer una especie de asociación, ¿no?, de radios libres. No sé si eso fue así, no dependía de él. ¿O no cuajó? Se hacía una asamblea de radios en Onda Verde, sí, que iban los de... Yo recuerdo al de Radio Cero hablando, no sé qué, al Esteban. Uh-huh. Y haber ido a reuniones también en Radio Cero. Sí, pero... Cuando el tema de la ley y las... Y luego, aparte, Ibarra salió de coordinador para Europa de AMARC, o para España. Que eran las radios libres, ¿no? Una asociación de radios. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias es AMARC. El coordinador para España fue Esteban Ibarra, claro, que eso tuvo que negociar los votos con Ceferino, que era, y con los de Radio Cero, creo también. Claro. Y llegó a haber una especie de asociación de radios libres o comunitarias, tanto en Madrid como en toda España. ¿Llegó a haber algo que cuajase? No, asociación como tal, no. Nunca llegó a haber, ¿no? ¿Había alguna coordinadora estatal o alguna cosa de este tipo, no? Había reuniones cuando el tema de las licencias. Y luego ya cuando hicieron el cierre, pues ya se acabó eso. Yo me acuerdo bastante de las reuniones, de estar viendo las cosas que decían. Y bueno, una de las cosas que se comentaba en las reuniones, bueno, por los de la voz de la experiencia, como no tienen contenido social, pues no, que no... Si no entraban dentro de... Sí. Qué bueno. Y luego tus comienzos radiofónicos, porque tú eres una apasionada de la radio, quiero creer, ¿no? Siempre lo fuiste. Bueno, pues, cuando eras un chaval, entonces, ¿escuchabas radio? ¿Nunca te digo musical? ¿O no? ¿Era musiquero? ¿O todo fue por concienciación social y estar en un entorno social? Yo entré social, por el tema político. El tema social, no, y político. No escuchaba, ¿no?, mucha radio. Claro, sí, porque justo en esos años... A mí me gustaba la música clásica y luego pues... Uh-huh. Al estar en la radio, pues empecé a conocer como estaba de coordinador, pues otro tipo de música, claro, etc. O sea, que tuyo fue afinidad política o ideológica, 70s finales, ¿no? En el mundo universitario, estabas tú también, en la universidad también. En los CAME, estaban los colectivos por la autonomía del movimiento estudiantil. Claro, ahí estabas tú metido, que fue cuando conociste todo este meollo, ¿no? Ahí estaba Esteban y... Claro. Había más gente. Y decir, luego intercambio con otras radios, por ejemplo, Radio Pica de Barcelona con Onda Verde, ¿no? ¿Hay algún tipo de intercambio, debates, charlas, coloquios? Vino una persona de Radio Pica a Onda Verde a... Pero luego pues desapareció, no sé qué. Sí, que la cosa no cuajó, ¿no? Esos intercambios que podían haber hecho de cómo funciona uno frente a otro, la forma de llevarlo, no. Claro, pues te decía que hubiera estado chulo, hubiera estado bien, la unidad hace la fuerza, ¿no? De haber hecho una especie de coordinadora. Sí. Se ha intentado muchas veces. Claro, ¿sabes? Queda una agua de borrajas al final. Claro, es una pena, porque si hubiera cuajado eso, quizá hubiera tenido más peso, ¿no? Para poder haber hecho más pressing contra, ¿no? A mí una cosa que me parece muy interesante y que Onda Verde está un poco de la punta de lanza es las reuniones que hay en Francia, en Italia, en el año 85, 86, donde va Esteban Ibarra. ¿Cómo recuerdas y cómo lo hacía el partícipe esas reuniones que venía de lugares que ya sí tenían licencias concedidas como radio libre? ¿Cómo lo vivisteis tú? Hubo una reunión en Nicaragua. Entonces en Nicaragua le nombran a Esteban Ibarra como el hombre de AMARC para España o algo así. Y no sé, de Francia y eso no recuerdo reuniones. Sí, sí, estuvo en varias reuniones. Era un poco el cuando se hacían... Sí, había una radio de un grupo que eran que tenían como un grupo que tenía una especie de radio, no sé qué, pero... Sí, había incluso una asociación europea, una esta europea de radios... No me acuerdo bien de eso, pero vamos, sí. Algo me imagino que sobre todo de cara a aprender de las experiencias que hay en Europa para intentar que en España sean una realidad, ¿no? Para conseguir la tan ansiada licencia que todos intentamos desde hace Desde hace tiempo. Bueno, solo se legalizaron en Francia las radios, creo. En Italia. Y en Italia también. Sale también. Vamos a escuchar, mira, tenemos Siniestro, Asfalto. El Siniestro para despedir. Vale, La Banda o Radio Tarifa. El de Asfalto. Asfalto. La Paz del Verde, que va... Se puso mucho esta canción en Onda es que Verde. La poníamos bastante. La poníamos mucho, imagino, ¿no? Imagino. Pues nada, La Paz del Verde de Asfalto. Bueno, estamos en el 107.8, radioutopia.es, hablando con Santi de Onda Verde, coordinador durante muchos años de esta emisora emblemática de todos los que seguimos la Radio Libre y que nos gusta también saber de su historia. La voz de los sin voz, no recuerdas tú el nombre del autor de este libro, un libro muy interesante y muy recomendado que habla de las radios libres aquí en Madrid. Y nada, pues hablando con Santi de ello, y como estamos en fiestas y a lo mejor nos estás escuchando, imagino que te habrás enterado, pues hoy tocan Medina Zara, que están de gira de despedida. Bueno, ya les tocaba porque ya más años que el turrón. Bueno, pues está en Medina Zárate. Eso, pero eso es un error, ¿eh? Eso es un error. Que, digo, ese comentario que has hecho, porque tú ves a los guiris, los guiris están de los años 60, 70, 80, y les ves y están incluso en buena forma muchos de ellos. Bueno, pero lo diría. Bueno, puedo poner el ejemplo de los Rolling Stones, que siempre es el mismo. Pero yo lo diría igual, que llevan más años que el turrón. Sí, pero a ver, Medina Zárate empezó en 79, 79, Metallica en el 82. Y tú a Metallica no se te ocurría decir, están más acabados que no sé qué, ya no, es hora no, que lo dejen. Nunca voy a decir. Medina Zárate, Medina Zárate es una banda que no, está. No, pero eso me explico. O sea, acabo de decir eso, comentario como, joder, ya les iba tocando, está más pasado. Hombre, que por los años. Que, por los ya, años que pero si te fijas, son de la misma quinta que Metallica, por ejemplo, o Megadeth, o Mustaine, no se te ocurría decir, bueno, más o menos, ¿eh? No te ocurría decir, están más acabados que tal, estamos pasados que el turrón. No te lo planteas con los Guiris o los Maiden, que empezaron en 76, antes que Medina Zara. Y no te planteas decir, a ver si se jubilan ya, que están más pasados que el turrón. No, yo no lo... Es que este país pasa un poco no eso, lo haría remis, no le daría tanta vuelta, simplemente es que se paren cuando les da de la polla. Sí, no, como has hecho ese comentario de base, ya les iba tocando que están más pasados que el turrón. Digo, bueno. No, que tienen más años que el turrón, he dicho. Ah, no es lo mismo. No, pasado no, hombre. Pasado, ¿no? Medina Zara... El turrón en agosto está pasado. Sí, eso sí, pero yo creo que Medina Zara es una banda que mantiene el tipo... Sí, mientras Manuel Martínez mantenga... la voz y otras cosas. Claro, que tiene más años que el turrón. Bueno, y ya digo, iba a tocar los Más Madera, el tributo de Leño, y también viene Rulo y la contrabanda, el próximo... Y por cierto, estoy mirando, el libro que decías de lo de la voz de los sin voz es de un tal José Emilio Pérez Martínez, uh-huh. No te acordaba del nombre. Que es muy, muy guapo ese libro. Y nada, pues nos ha dado a conocer, como bien decíamos anteriormente, nos ha dado a conocer pues mucho las emisoras que siguen siendo una punta de lanza y una referencia para Radio Utopía. Tenemos rock en San Sebastián de los Reyes estos días y bueno, pues seguimos hablando con Santiago. Yo le quería preguntar, sí. Bueno, como soy mudito, que por Onda Verde pasaron gente, digamos, ilustre, ¿no? Que luego después despuntaron en el mundo de la comunicación. Estábamos hablando de Muniesa. También creo que... Carne cruda también, ¿no? Sí, pero Iker Jiménez, ¿no? El famoso Iker Jiménez de Cuarto Milenio, creo que pasó también por allí. Y también he leído que Femino y Cansado, no sé si tenían un problema de humor. Iker Jiménez en los 90. Ya, fue en los 90, ¿no? Y Femino y Cansado yo creo que es de los 80. Muniesa es de los 90 también. Claro, pero Femino y Cansado, ¿qué es lo que hacían? Es lo que le pregunto, tenía que llegar a Femino y Cansado. Empezaron allí realmente antes de ser no famosos. No sé si eran Femino y Cansado, pero había dos cómicos que luego salieron en la tele. Creo que son ellos, sí. Yo creo que son ellos. Pero fue antes de ser famosos. Sí, sí. ¿Y era un programa de humor o era un programa político? ¿No tenía nada que ver? ¿No te acuerdas? ¿O... Pues sería un programa de humor. Posiblemente, sí, ¿no? Imagino, intuyo. Y que Jiménez hacía un programa también de lo mismo. De la misma terminología. Que de humor, ¿no? De humor, dices. Sí, de humor negro. De humor negro. De humor negro. De misterio, ¿no? Imagino, claro. Pues que me parece... Bueno, yo lo escuchaba en... no recuerdo si era en la SER o en cuál era... La verdad es que el llevar un programa de radio, porque la imagen al final te lo facilita todo mucho, ¿no? Pero llevar un programa de radio de esa tesitura de misterio, de leyendas, para hacerle comprender al oyente, no sé, ¿tú recuerdas algún programa suyo? ¿Cómo el Iker Jiménez metía psicofonías, uh-huh. Que eso lo ha grabado en una cinta, entonces me acuerdo de las psicofonías que traía, principalmente, y, pues... Como que se lo creía mucho el tema, los temas que contaba, entonces, eso pues, no sé, yo pienso que si eres sensato tampoco te puedes creer esos rollos tanto. Bueno, le ha ido bien y le sigue mucha gente, o sea que bueno, es una... Pero sí, gente, la Radio Libre hemos sido, o somos medios, porque aquí nos ha pasado, somos medios de primer contacto con el medio, porque has estudiado... De aprendizaje, sí. Si tú... el tema es que lo de la radio es un medio bastante cerrado, entonces solo entraban ahí pues un grupo de gente antes, ahora ya pues está muy abierto ahora. Es que ahora mismo está internet y hay otras cosas, no es... Aquí tenemos un compañero que ha estado de primera mano en el COVID, para la Sexta, por ejemplo. ¿En el COVID? Sí, en el COVID, en el COVID como en la Sexta, como periodista que es, y salió de aquí con nosotros. Vamos, que al final Radio Libre es un trampolín muchas veces, ¿no? Para profesionales. Muy importante. Pero aprender es una... Claro. A nivel de aprendizaje es muy importante. Luis Fernando estaba haciendo mucho de los doblajes de los documentales de animales que había en Televisión Española, por ejemplo. También sale de aquí. O sea, que al final... No solamente se hace una labor social y de dar información, sino también que se hace una labor muy interesante profesional, que si no fuera a lo mejor a través de una radio, no sería viable para poder hacerlo como un medio de ganar dinero con una pasión, ¿no? Claro, pero mira, o estás estudiando periodismo y es una manera. Pero mira, Mariano de Caravana Underground nos contaba en el Radio Negra, en Aluche, que luego lo que luego después ahí se hizo Onda Latina, uh-huh. en los 80, primera mitad de los 80, que ahí empezó el hombre este, cuando estaba buscando el nombre, no me acordaba, Vicente Vallés, el que luego ha sido presentado de Telediario, de Telecinco. O sea, que fíjate, o sea, que igual, otro caso de gente que luego ha dado el salto mediático viniendo de radios libres, con lo cual, ¿no? Es una escuela, ¿no? Y una lanzadera, ¿no? Hay mucha gente que ha aprendido, de hecho, yo... Bueno, pues mucha gente que he visto era... Alicia, por ejemplo, era una chica de Onda Verde y luego vino a un acto de... Que estuvo Esteban en él y venía como de la SER o de Prisa. O sea, había prosperado, ¿no? Claro. Bueno, había conseguido un curro, que es lo normal. Por eso prosperaron. Pues si él ya hacía un programa cuando estaba estudiante, pues... Y tú... de la es gente, normal querer curro. De gente, sí, que aparecía por ahí a presentar sus libros, a presentar sus discos. ¿A quién recuerdas con más cariño? ¿Músico? Como te digo, gente que hiciera teatro, literatura, políticos. Bueno, de gente que hiciese programa, por ejemplo... A ver, uno que es profesor de instituto ahora mismo, que hace también la radio de su instituto, que es Alejandro, no me acuerdo el apellido, pero que es del grupo de un grupo de música que se llama Embosados. Ni idea. Alejandro Terriza. Ni idea. No, es que no es... Sí, pero a nivel, sobre todo, yo qué sé, por ahí ha pasado a nivel musical, te pongo un ejemplo, ha pasado Rosendo, antes ha descomentado de Cebrián. Rosendo era muy agradable, claro, como tío. De gente que haya pasado para ver, etcétera, pues... ¿cómo se llama? El Kiko Veneno. Ajá. Pues, Eliseo Parra también. O sea, hay gente que... Pero no han hecho programas, sino que han pasado no sé qué. Y gente maja, ¿no? Que podías... Era muy agradable. Trabajabas con ellos. Ajá. Podías tener una conversación tranquilamente con ellos, aunque te conocieran de hacía dos segundos. El Kiko Veneno se pasó y dijo, bueno, pues ahora me voy a dedicar a la música. Antes había estado en el grupo Veneno. Uh-huh. Con Raimundo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego pues se dedicó a montar un bar o no sé qué, y luego dice, pues ahora voy a sacar un disco, no sé qué, pues se pasó por Onda Verde, entonces pues es... Qué bueno. Son experiencias que se te quedan ahí en la retina. ¿Escuchamos Radio Tarifa, la banda? Radio Tarifa es de los 90, la banda la has puesto, ¿no? No, la banda no, todavía nos queda por poner a la banda. Ah, mete la banda. ¿Metemos a la banda? Venga, vámonos con esta fiesta campestre. Thank you. Bueno, ahí estábamos con la banda. Vamos a seguir, ya nos va quedando cada vez... Que tú eres fanático en esa época, ahora tú, tu especialidad, el folk, ¿no? El folk y el folk rock. Pues en un momento dado me especialicé más en música folk. Uh-huh. Pues no sé por qué tema de... No, es que lo que te preguntaba también fuera de antena era un poco eso, ¿no? Que si había algún tipo de programa en esos años del tema cantautor, canción protesta, y me decías que no, nada, la chavalería en esa época enganchaba más con el punk, el heavy. Hemos hablado de claro, pero en los 80 no había nada de... En los 60 no me acuerdo de... Desde que hubiera ningún programa especializado en CRAE, ¿no? Que estuvo por allí, pero que imagino que iría... Cantautores y... A preguntar por Luis Pastor, ese tipo de gente que estaban en... Es que era él, lo ponían mucho en la radio. La gente, pues, de... Había peña, no sé, muchos... Había, por ejemplo, muchos argentinos. Uh-huh. No solo eran los heavy, sino... Gente más o menos progre o intelectual, entonces metían al... Sí, al CRAE... Uh-huh. Y es que se me va la olla. No, tú tranqui, sí. Y los argentinos también tenían su programa, me refiero, de música argentina también, música porque música argentina... No, aquí... música argentina no metían. No, había un grupo de argentinos que eran... Oye, un montón. La sintonía era Buscando América. Claro, fíjate. Una cuestión que a mí me llama como alguien que hace radio rock. En aquel momento, imagino que la eclosión de programas de heavy metal y de punk rock surgen en el año 85, 86, ¿no? Es cuando empieza, digamos, a tomar más cuerpo ya la radio de los que hemos escuchado todo, Mariano García, el pirata Rafa Basa incluso. ¿Tú podrías, en un momento determinado en la parrilla, digamos, en el año 87, por ejemplo, cuántos programas pudo haber a la vez dentro de lo larga que era la parrilla semanal dedicados al heavy metal y al punk? ¿Llegó a haber unas cantidades significativas de gente haciendo radio en cuanto a heavy metal o a punk? Los chavales que entraron más jóvenes metían heavy y bueno, también había punkies y pues es que no te podría decir, pero cuando había un hueco pues se rellenaba con heavy. Estaban los chavales estos que estaban por aquí todo el día, ¿no? ¿Cómo era el trato entre ellos? Porque en esa época no había, ¿no? Siempre decía que había ciertos roces entre heavies y punkies. La convivencia era buena allí, en asambleas y en reuniones, no había roces. Yo no he visto problemas entre heavies y punkies. De... O sea, que convivían con toda normalidad, ¿no? ¿Y rockabilis, rockers, también había algún problema de rockers? ¿Que no, te pueda sonar? De rockers no. Tampoco, o de mods, de cosas mods más. Mods y eso, rockers y mods no. Sí, sí. ¿Y música clásica? Ha llegado a ver uno. Hubo, ¿no? Parece que era algo como más erudito, al ser barrios, a ver, ser radios de barrio de la ciudadanía, pero hubo también incluso radio clásica. En los 80 hubo un Menda que metía clásica, uh-huh. Que a veces venía, a veces no venía, pues era un tío un poco raro. Era un clásico. Luego se murió. Ah. No tenía problemas de alcoholismo. ¿Y lo más raro que has visto tú allí, Santi, como programa radiofónico, de los que se hicieron durante tantos años, qué programa así, qué temática en cuanto a algo que digas, esto es una locura, no tiene sentido, no sé? Hombre, tendría que pensarlo, pero he visto un mogollón de cosas raras. ¿Si alguna que te venga...? A Cebrián, allí. Bueno, espero que se entrevista, hacer un programa de radio. Había un programa que abrían el micro y decían como cosas absurdas. Sí. Yo pensaba que podía ser creativo, pero pues simplemente que no se preparaban. Y cuando, no sé si erais tajantes en a la hora de expresarse, digamos, con palabrotas, con tacos, ¿esto lo llevabais muy a rajatabla o dejabais vía libre a toda? Estaban prohibidos decir tacos. O sea que era la norma, no. Más que nada porque no para hacer chabacanero, imagino. Pero en algún momento, gente que utilizara esa manera de hacer radio, ¿ha habido que echarle de la emisora? No he visto nunca echar. O sea que simplemente se les pegaba un toque y ya está, ¿no? Se hablaba con ellos así, pero en plan tranquilo, decías, oye, que nada, digas esto, no sé qué. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, es peligroso el decir calificativos cuando hablas de personajes públicos y después que Juanito es un ladrón o Juanito es un hijo de puta, pues por el tema de que es ilegal. ¿Y hubo algún momento, Nosotros aquí intentamos no hacerlo. Yo desde luego creo que es la única manera de poder hacer las cosas. ¿Hubo algún momento que tú recuerdes de censura algún tipo de programa por ideología, por la música? Una vez había unos en contra del aborto y yo les apagué el transmisor directamente. Censor, ¿no? Hiciste de censor, ¿no? No sé si... Pero eso fue por ideología. Claro, imagino, sí. Bueno, la línea ideológica está clara, pues claro. No. ¿La cuota femenina en esos años, en los programas, cómo la recuerdas? Yo creo que en los 80 eran más bien chicos que no... Sí, pero con lo que estaba la chica esta haciendo el programa, digo que la cuota femenina... chica solo era pocas chicas. Bueno, o sea que pero era... había algunas también. A ver, había, que puede ser la proporción, 10%, 20%, no sé por decir algo. Que... Como ahora. Pues a lo mejor como ahora, sí. Como y ahora, aquí yo no sé el tanto por ciento que podemos ser. Por eso digo que suponemos un 10, 12%. Como eso evoluciona, se supone, pues seguimos en lo mismo, ¿no? En Radio Libre sí. Se sigue la cosa igual, ¿no? Bueno, por lo que se ve. Es otra mentalidad, los chicos como que... Nos desinhibimos más. Sí, son más desinhibidos. Las chicas son como más miedosas, cuidan más la imagen, no sé qué. Uh-huh. Entonces, cuando hablas, pues a veces te pasas con el tema de la imagen, pues es un hecho. ¿Escuchamos otro tema? Que nos queda el tema de Radio Tarifa y luego ya. El de cierre, ¿no? Que de cierre, exacto. Que de cierre, por cierto, ¿por qué lo has elegido? Es el cierre total, de la ¿no? sintonía que usaba Sebas. Sebas era un punky y sigue siendo punky, pues le busqué por internet. Sí, porque tú, a gente de esos años los buscas hasta de localizarlos, encontrar, buscar y ponerte en contacto con ellos o algunos. Sí, lo del Sebas es curioso porque era la pareja de una amiga mía, que es Inés, que hacían programa los dos, Raquel y Sebas. Ah, que es una pareja, ¿no? Fíjate. Y a Raquel me la encontré, pero ya están separados desde hace mucho. ¿Cómo se llama el programa de estos punkies? ¿Te acuerdas? No sé. A Raquel me la encontré en el bus, me saludó, etcétera. Yo no sé ni cómo me reconoció. Y luego el Sebas, este lo encontré en el Facebook de Raquel. Sí, al final tirando de contactos. Yo no sabía que tocaba punky. Yo sabía que era punky o que metía música punky. En la radio en los 80, ¿no? En la verdad, ¿no? Qué bueno. Y con el Sebas, pues era... Era gracioso el tío, un tío muy agradable, etcétera, poco punky. Poco punky te iba a decir, porque el cliché era otro. Bueno, son todos clichés en esta vida muchas veces, ¿no? Pero... Bueno, vamos a escuchar a Radio Tarifa y este Lama Bada. Ahí está, vamos. Lama Bada es de los 90. Oh. 107.8 la FM, zona norte de Madrid, Radio Utopía.es. Seguimos con Santi de Onda Verde, ya casi terminando el programa especial que hemos hecho, pues bueno, para reivindicar lo que es la radio libre y sobre todo la radio que ha dado voz a tantas otras radios que hemos venido después, como fue la importante Onda Verde. Cuando hubo la cisión aquella de Radio Vallecas, ¿se quedó muy tocada la Onda Verde en su momento? No, cuando la cisión que hubo realmente Mercurio, ¿no? Radio fue Mercurio. La de Radio Mercurio, que se piraron los coordinadores de Onda Verde, pues no sé por qué no aguantaban a Esteban directamente. Entonces, pues, una menda de un programa le dio por montar en Radio Mercurio y se fueron a Radio Mercurio. Y en Mercurio se llevaron a muchos programas. Al irse los coordinadores, pues tenían coleguilla los coordinadores y luego Mercurio, el equipo de Mercurio, luego leí en internet que es el que usa Radio Enlace. Bueno, el que usaba Radio Enlace al principio. Uh-huh. Que les dejaron los equipos de Radio Mercurio, creo. ¿Y os costó mucho rehaceros de aquel momento? No hubo problema. O sea, que rápido volvió gente. Lo único que se perdió a la gente como con más politizada. Sí, la politizada que estabas. ¿Y Radio Mercurio cuál fue su recorrido? Porque no tuvo el peso que se supone que debería haber tenido, ¿no? O que pretendían los coordinadores cuando salieron de allí, vamos. Es que no lo montaron los coordinadores ya pasaban. Lo montó una mujer que era de un programa, de Onda Verde, que no sé por qué, pues... No te acuerdas de ella, no sabes. No me acuerdo de ella. Uh-huh. Fíjate. ¿Y dónde estaba radicada el...? Es que tampoco... O sea, que tampoco le hacía mucho caso. No sabía que existía, tampoco. No sabía que existía, pero no iba a verlos ni... Claro, ni si se fueron por la puerta de atrás o de aquella manera, ¿no? Pues no apetecía tampoco. Sí. De todas formas, los que se fueron eran colegas míos. A mí, ¿que no sí, eran? Sí, que eran colegas míos. Si los viese, los saludaba, estaría bien con ellos, ¿no? ¿No pensaste tú también en ese momento en salir de ahí Onda Verde a...? Bueno, pues estos han invertido mucho en estar aquí y ahora se piran, pues... Yo he invertido también, no me voy a pirar porque les dé por pirarse. Sí, bueno, que fueron problemas más serios que tú en este caso estabas... Es que no había problemas políticos, lo único que... Personales, ¿no? El Esteban es imposible de aguantar, entonces pues... Sí, pero tú al final sí aguantaste y en cambio ellos no. O sea, pues yo más o menos estaba a gusto, estaba tranquilo. Digo, pues este tío es un coñazo, pero a mí me da lo mismo. Lo tolerabas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo aguantaba, pero... Tenías más aguante, ¿no? Más tolerancia, ¿no? Pero bueno, no es un rollo asambleario el que haya allí o... No es sorprendente. Y en teoría era de izquierda, pero pues no es sorprendente, ahora mismo ni siquiera. Claro, pues no es sorprendente porque nos has dicho antes, ¿no? Que apenas había asamblea, o sea, no era asambleario entonces la Onda Verde. A diferencia de lo que pueda pensar. En teoría sí. Pero por eso, la que práctica, la teoría es que sí, pero en la práctica no, ¿no? En la práctica no funcionaba eso. Claro, al final era el que mandaba y más o menos las directrices, quiero decir, el que la sugería. Y... Es que no mandaba nadie en realidad. Pues el Esteban pues tomaba determinadas decisiones y pues no sé, tú como coordinador hacías lo que te daba la gana. Ah, entiendo, vale. El del programa hacía lo que le daba la gana también. Claro, siempre dentro del orden. Como programa, sí, claro. Siempre dentro de su rollo. Claro, tiene su rollo. Una cosa, con la perspectiva de los años... que han pasado 40 años desde que tú te involucras como coordinador allí en Onda Verde, ¿cómo ves la perspectiva desde la distancia? Bueno, lo de las radios libres, pues yo pienso que está como finiquitado, que es el futuro es en internet, son otros medios y es lo que la gente joven... De hecho, vosotros emitís por internet, pues y el por futuro y por FM, hacer podcast. Por FM también. Sí. Pero es más futuro el internet que el FM. Entonces, la radio como medio no le veo mucho futuro. Como técnica, pues está bien controlar la técnica de sonido, no sé qué, saber editar sonido, saber hacer... Bueno, para el que no lo está viendo, que somos nosotros, David ha hecho un puchero cuando ha dicho eso. Yo soy... Cara de pena. Igual que a ellos les hizo mucho daño cuando hablábamos de Cebrián y la cadena SER, que fueron los principales valedores... Pero yo no creo que mucha gente escuche a la SER ahora y el Cebrián. No, estoy seguro porque es tan amplio la posibilidad de escuchar cualquier cosa en tu móvil. Pero me refiero, que creo que todavía la FM es vinculante porque en nuestra zona baja muchísima gente de las zonas periféricas, de las periféricas, para con la FM, que es donde sobre todo se escucha realmente. Y igual que os pasó en la época vuestra con la SER ante la falta de licencias, hasta que estos señores, por lo que sea, no les interese quitar la FM realmente, digamos, el grupo Prisa, el grupo que esté de Antena 3 y demás, todas estas grandes corporaciones mediáticas, vamos a tener seguir teniendo ese pequeño nicho que yo creo que es por lo que, ¿no?, que nos fundamos. No, pero si la chavalería ahora mismo y seguimos, sí, pero hay mucha. Ya hemos nivel a tele, o sea, hay gente que aunque no sean tan mayores, que se bajan con su coche y escuchan la radio. Es muy. Ya, pero que es curioso. Pero que el futuro a corto plazo. La lectura real. Pero bueno, todavía yo creo que nos sigue quedando ese espacio para dejar una Sevilla mañana para que siga habiendo medios de este tipo. Yo creo que hay que seguir peleando por eso. Aunque cada vez sea más difícil porque la gente no hace las cosas sin ningún tipo de ánimo de lucro, ¿no? Que es como nos gestionamos aquí de esta manera. Yo creo que hemos hablado de todo, ¿no, Paco? Sí, del tiempo no, mejor. El tiempo no, porque el tiempo ahora no va a hacer calor. Bueno, se han quedado cosas. Han quedado cosas, claro que han quedado. Pero... Que, por ejemplo, se ha quedado el Muniesa, el Origen. Ah, es verdad lo que contabas, ¿no? Y Escaso también, Mariano Escaso también tuvo un programa, me dijiste, ¿no? También. Qué bueno. El Escaso tuvo un programa. El Origen del Mariano Muniesa es el hotel de asociaciones, que es un rollo que montó el PSOE. Y Muniesa era del PCML también, ¿no? Uh-huh. En esa época. En el hotel de asociaciones trabajaba Montse, que es la esposa de Esteban Ibarra. Uh-huh. ¿Cuál era su función de Montse allí en la radio? En la radio era la directora. La directora, ¿no? Uh-huh. ¿Y en la coordinadora que estabas diciendo? En el hotel de asociaciones, pues de un poco para de encargada, para que hubiese alguien de personal o no sé qué. Entonces le ofreció al Muniesa hacer el programa, vamos. Sí, por afinidad y por... Por curiosidad, ¿eh? Claro, sí, pero él fue su debut radiofónico, quiero creer. Onda Verde. Sí, yo creo que en Onda Verde. Siempre ha dicho que Onda Verde es su emisora. Siempre lo suelo decir, que es donde él empezó un poco a. Embrionario, donde él empieza. Sí. Que Montse, por cierto, está con Alzheimer. Ah, vaya. Que bueno, es una pena. Eso ya es peor. Sí, la vida es siempre. Montse era más fácil de aguantar que Esteban, ¿no? Sí, pues era una mujer así tranquila, sin movidas, el Esteban como muy neura. Uh-huh. Pues Santi, que vamos a ir terminando ya. Darte las gracias. Bueno, gracias a vosotros por traerme. Seguirás contándonos a la cosa, que vamos a ir a echar unos pinchos. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Los que somos amantes de la radio libre, pues gracias a gente como tú con tu labor en Onda Verde, en esa coordinación que al fin y al cabo era gestionar la entrada, salida, que la gente se portara bien, coger el teléfono, ese pollete verde donde se veían las llamadas cuando saltaba, en definitiva, pues que bueno, habéis hecho mucho. Y para mí esto, aparte de conocimiento, es aprendizaje, porque siempre en esto de la radio hay que seguir creciendo y medrando a través de la gente que nos han puesto en la pista, como ha sido Santiago. Lo dicho, muchísimas gracias, Santi, un placer. Y vamos, Paco, lo mismo te digo, que gracias. Gracias a ti, como siempre. Y bueno, y cerramos con... Bueno, y para finalizar, que el programa yo se lo dedico al Bola y al Nano. Ah, pues les mandamos una... Que el Bola se suicidó y el Nano yo creo que murió de sobredosis, tío. Que estuviera en Onda Verde. ¿Y el Bola también tenía también uno que estaba por allí o también tenía sus programas? O... El Bola estaba todo el día en la radio también, y el, ¿no?, Nano también estaba todo el día. Bueno, pues le mandamos una... Aparte de estar todo el día tampoco. Un abrazo diciendo, donde estén. Allí donde estén, ¿no? Donde estén. Y vamos a escuchar este Camino de la Cama de Siniestro Total. Y eso, pues que os quedáis en las fiestas. Ya cada uno que haga lo que le parezca. Disfrutarlas. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Santiago. Sin cafeína.